Tamiflu era hasta 1996 propiedad de Gilead Sciences Inc., empresa que ese año vendió la patente a los laboratorios Roche. En 2005 empezó a hablarse de la gripe aviar y Gilead Sciences quiso recuperar el Tamiflu alegando que Roche no hacía esfuerzos suficientes por fabricarlo y comercializarlo. Luego de esta situación, ambas empresas se sentaron a negociar y acordaron en un tiempo récord constituir dos comités conjuntos, uno encargado de coordinar la fabricación mundial del fármaco y decidir sobre la autorización a terceros para fabricarlo, y otro para coordinar la comercialización de las ventas estacionales en los mercados más importantes, entre ellos Estados Unidos. Además, Roche pagó a Gilead Sciences unas regalías por el valor de $62.5 millones. Y por si fuera poco, la empresa norteamericana se quedó con otros $18.2 millones, ventas por ventas superiores a las contabilizadas entre 2001 y 2003. Es importante además añadir que Roche se ha quedado con el 90% de la producción mundial de anís estrellado, árbol que crece fundamentalmente en China, aunque también se encuentra en Laos y Malasia y que es la base del Tamiflu.